Estos son los titulares del domingo 26 de junio. La ciudad ucraniana de Severodonetsk está totalmente ocupada por Rusia. En la cumbre de líderes del G7 en Baviera podría tratarse la invasión rusa a Ucrania y el apoyo a este país. Según la OMS, el brote de viruela del mono no es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El alcalde de Severodonetsk, en la región oriental ucraniana de Lugansk, ha admitido que la ciudad se encuentra actualmente bajo la total ocupación de Rusia. Según informes de una agencia de noticias de Ucrania, el alcalde Oleksandr Stryuk fue quien hizo esta declaración el sábado. Expresó su esperanza de que las fuerzas ucranianas vuelvan a hacerse con la ciudad lo antes posible. El alcalde añadió que las tropas ucranianas no han sido sitiadas por los efectivos rusos, puesto que ya se habían retirado de la ciudad. Sugirió que las fuerzas ucranianas seguirán con su resistencia y que se proponen ganar ventaja luchando desde un terreno más elevado en la ciudad de Lisichansk, que está al lado de Severodonetsk, solo separada por un río. Rusia anunció que tenía el control total de la ciudad e intenta hacerse con todo Lugansk. Señala que sus fuerzas se han trasladado a Lisichansk desde el sur y que el sábado habían empezado combates callejeros en la ciudad. El sábado el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que sus efectivos habían lanzado un ataque con misiles en la región de Donetsk, en la región oriental de Ucrania. También confirmó que el mismo día había habido ataques con misiles en el norte y el oeste de Ucrania. El alcalde de Zhytomyr dijo que 24 misiles habían sido lanzados desde aeronaves cuya dirección provenía de Bielorrusia. El ejército de Ucrania afirma que 20 misiles se lanzaron en la región septentrional de Chernígov, algunos de ellos desde aviones que habían entrado desde Bielorrusia. El Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania manifiesta que los misiles fueron lanzados por bombarderos rusos y que es el primer ataque por aire que se lleva a cabo desde el espacio aéreo de Bielorrusia, un aliado de Rusia. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha prometido la reconquista de todas las ciudades de las regiones orientales de Lugansk y Donetsk, incluida Severodonetsk, tomadas por las fuerzas rusas. El mandatario dijo en un discurso por vídeo el sábado que 45 misiles rusos habían alcanzado a amplias zonas, incluidos el norte, el sur y el oeste de su país. Afirmó que los ataques tenían la intención no solo de destruir la infraestructura, sino de someter a presión de manera cínica y deliberada a las emociones del pueblo ucraniano. Zelensky dijo que esta ofensiva con misiles confirmó que las sanciones contra Rusia no son suficientes. Solicitó a Occidente que envíe más armamento, diciendo que los modernos sistemas de defensa aérea que poseen sus aliados no deberían estar en zonas de entrenamiento militar o en almacenes, sino en Ucrania, donde más se necesitan. Líderes del Grupo de los Siete se reunirán hoy domingo en el estado de Baviera, en el sur de Alemania. Podrían discutir sobre la forma de reforzar la presión a Rusia y de apoyar a Ucrania. Entre los líderes que estarán presentes en la cumbre se encuentran el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Japón, Kishida Fumio. La reunión de 3 días de duración se produce cuando se cumplen casi 4 meses de la invasión de Rusia a Ucrania. Es posible que los líderes hablen de los enormes retrasos en los cereales cosechados que se almacenan en Ucrania y que han disparado la preocupación mundial por una posible crisis alimentaria. Ucrania, que es uno de los mayores exportadores de cereales del mundo, afirma que el bloqueo de los puertos del Mar Negro por parte de Rusia ha impedido que se distribuyan. Otro tema que se podría debatir en la cumbre es el relacionado con China, país que ha intensificado su creciente actividad marítima en la región Indo-Pacífica. Una vez terminada la reunión del G7, está previsto que el miércoles comience una cumbre de la OTAN en Madrid, España, a la que se ha invitado también a líderes que no pertenecen a la organización, como Japón o Corea del Sur. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, dijo el sábado a los periodistas que aprovecharía la oportunidad para elevar las relaciones de Japón con la OTAN a una nueva etapa. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los Estados Unidos han dicho que han dado inicio a un nuevo programa informal de ayuda a las naciones insulares del Pacífico junto a otros cuatro socios, incluido Japón. La Casa Blanca dijo el viernes que Australia, Japón, Nueva Zelanda, el Reino Unido y los Estados Unidos trabajarán juntos en los problemas urgentes que afectan a aquellos países. La medida se adoptó después de 2 días de consultas en Washington entre funcionarios de alto nivel de los socios y representantes de la región del Pacífico. Los Estados Unidos dijeron que el programa será dirigido y guiado por las naciones insulares a todos los niveles mediante la coordinación con sus instituciones, en particular el Foro de las Islas del Pacífico. Los esfuerzos se centrarán en los asuntos más urgentes que afectan a la región, como la crisis climática, la seguridad marítima, la salud y la educación. Washington planea invitar este año a los ministros de Exteriores de sus socios para revisar los avances. La acción estadounidense es vista como un intento por contrarrestar la creciente presencia de China en la zona. En abril, Pekín firmó un acuerdo de seguridad con las Islas Salomón. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha concluido que, por el momento, el actual brote de la viruela del mono no constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Expertos de todo el mundo hablaron sobre la actual situación en una reunión del Comité de Emergencia que tuvo lugar el pasado jueves. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue quien anunció esta decisión el sábado, basándose en el Consejo de los Especialistas. Sin embargo, dicho comité aconsejó que es necesario vigilar de cerca el asunto, ya que existe riesgo de que se propague más. Asimismo, los expertos dijeron que habría que revisar la situación dentro de unas semanas para ver si deben reconsiderar su decisión una vez que cuenten con más datos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, hasta el viernes había 4.106 casos de viruela del mono en 47 países y regiones. Continúan las altas temperaturas en amplias zonas de Japón. Las autoridades de meteorología han pedido cautela a la población por la posibilidad de golpes de calor. El sábado, la ciudad de Isesaki, prefectura de Gunma, al norte de Tokio, registró 40,2 grados centígrados. La Dirección de Meteorología dijo que es la primera vez, desde que se comenzaron a registrar este tipo de datos, que se superan los 40 grados en junio en el país. También se prevé el aumento de las temperaturas en la región de Kanto y otros lugares este domingo. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.